Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya han pasado 7 días y ya estamos de nuevo con todos vosotros, dispuestos a traeros, como siempre, lo mejor del misterio. Antes que nada, recordaros nuestra web, canaldelmisterio.com. Visitad las recomendaciones que tenemos ahí para vosotros, porque veréis qué bien os van y además, así también de paso, nos ayudáis a nosotros. Muy importante, recordaros nuestro email, contacto@canaldelmisterio.com. Ahí es donde tenéis que escribirnos para contarnos pues vuestras experiencias, por ejemplo, cualquier crítica que tengáis para el programa, cualquier cosa, tenéis que escribirlo y enviarnos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Por supuesto, no se me olvida que tenemos una app absolutamente gratuita, maravillosa. Una app donde tienes pues, la posibilidad de pues, escucharnos en directo, por ejemplo. También puedes escuchar nuestros programas ya emitidos desde ella. Puedes ver todas nuestras redes sociales. Lo tenéis todo concentradito en esta maravillosa app. Y además, si nos lleváis en vuestro móvil, bueno, pues así nos tenéis bien cerquita, que tampoco está nada mal. Tengo que contaros una novedad. Cambiamos de día de emisión. A partir de la semana que viene, estaremos con vosotros los miércoles a las 12 de la noche. La hora es la misma, es la hora bruja. Pero el día será los miércoles, Mercurio, día de la comunicación. Así que os esperamos todos los miércoles, ya sabéis, en misteriofm.com y ahí nos podéis escuchar todos los miércoles a las 12 de la noche. Y ahora sí, ya sé que estáis deseando saber más de la grafología con Irene López Azor, así que no me entretengo más y vamos a por el primer tema. Comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche comenzamos el programa con un tema, pues yo creo que de los más interesantes que hemos podido tocar en el programa. El tema de la escritura, en concreto la grafología. Y para hablarnos de ello y bueno, pues darnos a conocer más a fondo qué es la grafología, está con nosotros nuestra psicóloga de cabecera, Irene López Azor. Buenas noches, Irene. Hola, buenas noches, Nuria, ¿cómo estáis? Pues genial, genial, teniéndote aquí en el programa, ya sabes que nos encanta. Aquí muy a gustito todos. Pues nada, un beso muy fuerte para todos los oyentes. Y bueno, pues un poco lo que decías, vamos a hablar de grafología y lo que esconde la escritura. A eso vamos. Cuéntanos, ¿qué es la grafología, Irene? Pues mira, la grafología, aunque muchos la quieran llamar de y elevar a ciencia, pues no es tan elevada. Es en realidad una técnica que estaría enmarcada dentro de las técnicas más proyectivas, donde a través de la escritura pues vamos viendo diferentes rasgos que simbolizan un tipo u otro de personalidad. Esto se hace a través de... ¿cómo llegamos a saber qué significa un rasgo u otro? Está, sí que es verdad, basado en unos estudios de investigación donde se ha ido comprobando pues, diferentes patologías en correlación a la escritura. Pues, por ejemplo, para decir que la letra... las líneas descendentes son síntomas depresivos, pues lo que se estudió fue una muestra de personas con síntomas de depresión y se correlacionaron las letras. Con lo cual, aunque sí que tenga un digamos una base que intenta ser científica, pues al final, pues bueno, pues los recursos y todo vamos a dejarlos en, como dicen muchos, más pseudociencia. Sí. Pero bueno, muy interesante, que nos da mucha información y como todos los colectivos transmiten y plasman el inconsciente del ser humano. Claro, es muy interesante porque por lo visto cada trazo de cada letra corresponde a un movimiento muscular que además, a su vez, claro, está controlado por el sistema nervioso. Y esto es el que da... ¿no? Es el que da la forma, pero me gusta decir algo un poco más bonito, sí, porque es muy técnico, que es cada letra muestra movimiento del alma. Ay, entonces, qué bonito, claro, pues sí, es mucho más bonito. Sí, es como, o sea, tienes la parte gráfica y el grafismo técnico de fisiología pura y dura, uh-huh, y de cómo está correlacionada las conexiones nerviosas para realizar una letra u otra, pero en realidad lo que nos está mostrando la letra es el movimiento del alma. Cada letra simboliza una persona, es decir, es como me relaciono yo con el otro. Ajá. ¿Qué movimiento de alma tengo con el otro y qué movimiento inconsciente tengo con la otra persona? Y por eso la técnica es tan valiosa, porque, por ejemplo, cuando lo utilizamos para la selección de personal, bueno, pues son estas cosas que no muestras en una entrevista y que cuando me vienen los informes, pues las tienes que sacar pues para ver si esa persona realmente es honesta, no es honesta. Por ejemplo, esa semana que ha habido lo de Marta Ferrusola, bueno, pues toda la grafía de cómo, sí, cómo tiene esos rasgos y dónde está, bueno, pues esta necesidad de tener una parte económica muy resuelta para la parte familiar. Es decir, dependiendo también dónde está ubicada la letra y el trazo, pues uh-huh, significa una cosa o significa otra. Claro, porque a través de la escritura podemos ver pues características personales, como por ejemplo el carácter de la persona o la sí, naturaleza de sus emociones, un montón de cosas. ¿No? Sí, normalmente cuando se hace, bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo, uh-huh, yo voy a contar mi librillo. Vale. Mira, normalmente cuando se hace un informe, se valoran tres grandes áreas. Por un lado es la parte intelectual, ahí lo que vamos a ver es cómo funciona esa mente. Sí. ¿Es una mente rápida, es una mente ágil, es una mente lenta, es una mente que va por objetivos, es una mente que de repente es muy práctica y de repente bueno, pues le encanta el mundo de la creatividad y por eso hay un cortocircuito en el yo, uh-huh, y tiene muchas dudas? ¿Cómo son los procesos atencionales? ¿Cómo llegamos? Si somos más intuitivos, somos más lógicos, cómo es nuestra memoria, qué tipo de memoria tenemos, es la memoria visual, es la memoria auditiva, cómo es nuestro cociente intelectual, tenemos un razonamiento lógico intelectual superior a la norma o inferior o medio. Luego la siguiente área sería la parte de la voluntad que en realidad está más orientada a lo laboral. ¿Cómo me desenvuelvo yo en el trabajo? Si soy una persona independiente, si soy trabajadora, si al final los objetivos los consigo porque mi gran capacidad de trabajo hace que los consiga o porque soy una hormiguita y soy muy constante. ¿Cómo es mi relación en el mundo laboral? ¿Me relaciono de manera correcta? ¿Soy agresiva? ¿Soy autista? Soy mucho más introvertida. Uh-huh. ¿Cómo me relaciono con los jefes y con la norma? ¿La norma impuesta? O sea, soy más que me gusta... Esto a mí me hace mucha gracia porque muchas amas de casa tienen dotes de liderazgo, sí, y de mando. Y entonces yo siempre a mis maridos les digo, pero vamos a ver, ¿cómo lo va a mandar en tu casa? Si es que en algún lado tiene que mandar tu mujer. Sí, entonces son características naturales, innatas de mandar. Sí, sí. Y claro, si no tienes un área social donde mandar, pues tienes que mandar en casa. Claro. Entonces esto te deja muy tranquilo decir, bueno, no es que mi mujer tenga mala leche, es que directamente tiene dotes de mando, entonces queda como mucho más mono. Y luego, por último, el comportamiento. Es cómo nos comportamos con el resto. Es decir, cómo cuánto estoy apegado a mi familia, tengo miedo al futuro, me muestro independiente, me muestro tal como soy, miento, soy hipócrita, tengo rencor, hay signos de maldad, hay signos de esto de acaparación indebida, signos de hipocresía, cómo me relaciono con mi familia de origen, dónde quiero posicionar mi futuro. Todos estos rasgos pues se van estudiando comparando la firma y la letra. Uh-huh. Y a la hora de analizar una escritura, ¿qué tenéis en cuenta? ¿El tamaño de la letra? Pues se tiene en cuenta, pues un buen grafólogo debería tener en cuenta absolutamente todo lo, ajá, que hay en un escrito. Se tiene en cuenta, mira, pues para empezar a hablar la distribución, para mí me parece lo más básico y lo que más información te da en un primer momento. Uh-huh. Una vez que tienes en cuenta cómo es la distribución del texto en el espacio, que esto te muestra cómo te distribuyes en la vida, para que te hagas una idea, uh-huh, y cómo te posicionas ante la vida, luego ya vas por áreas, pues tamaño de la escritura, inclinación, presión, organización, y luego cómo es el tipo de letra que tiene, si es angulosa, si es curva, si está alargada, si está en guirnalda. Esto es cómo es el texto y luego si tiene la misma coherencia con la firma. Ajá. A más coherencia, más honesta es la persona. A menos coherencia, más mentira hay. Claro, porque la firma sería de alguna forma lo que más nos representa a nosotros como individuos. Claro, la firma, el texto al final es como nos enseñan a escribir en el colegio. Ajá. Entonces en el colegio te enseñan a escribir la M con la A, A, y tú vas aprendiendo un patrón establecido que es la norma, ¿vale? Uh-huh. A medida que tú vas creciendo, vas o siguiendo en esa norma o desajustándote de esa norma. O sea, yo, por ejemplo, tengo una letra vieja que los médicos se quedan en campanilla. O sea, a mí neta no lo entiende nadie, pero es porque soy mucho más creativa, porque soy muy rápida mentalmente, entonces lo que marca la norma a mí se me queda como corto, o sea, yo voy mucho más allá. Sí. Claro, entonces no, esas letras que llamamos como muy rápidas, pues son mentes muy ágiles, uh-huh. Y donde, bueno, pues igual no es tan perfeccionista como la típica letra redondita que empieza con la A y termina con el puntito y es maravillosa, pero esas letras son para otro tipo de trabajo, es decir, un trabajo mental estarán más limitadas porque son tan perfeccionistas y tienen que dar tanta calidad a lo que están haciendo que es más difícil. Uh-huh. Una vez que tú empiezas a desarrollar tu personalidad y cómo es tu capacidad mental, pues es como que la letra se empieza a deformar. Repito, o sea, hay letras que no se deforman nunca y tienen letras como, que además te lo dicen, de niño pequeño, y otras letras pues como la mía que están hiper mega deformadas. Uh-huh. Lo que van de, en el fondo, es tanto la parte mental como la parte actitudinal. Uh-huh. Y luego la firma. Por eso muchas veces nos dicen, ay, es que yo, dependiendo cómo esté, pues escribo de una manera u otra. Eso sí. Lo que simboliza, cuando nos dicen alguien esto, es que la persona es muy emotiva. La persona es tremendamente emotiva y entonces, dependiendo de qué situación esté, pues así se ajusta a su estado emocional que se ve reflejado en la letra. Claro. La firma es lo contrario, es decir, en la firma te dejan, digamos, la vida, campo libre para que firmes como quieras. Entonces, uh-huh. Al principio, por regla general, los niños toman un modelo, que puede ser del padre, la madre o del vecino que le guste, y a medida que va pasando el tiempo, tú vas cambiando esa firma. De hecho, ¿cuántas veces hemos dicho, ay, es que yo con esta firma pues no me siento a gusto? Uh-huh. Esto lo que viene a decirnos es que la firma es nuestro yo más íntimo, y por eso cuando tenemos la necesidad de cambiar de firma hay que cambiarla, porque evolucionamos, entonces claro. No somos los mismos con 15 años que con 20, con 30, con 40. Uh-huh. Entonces, si vamos viendo cómo ha sido la evolución de la firma, por ejemplo, cuando hacemos alguna pericia caligráfica, toda la parte de falsificaciones, yo siempre pido que si la fecha, o sea, por ejemplo, la firma que tengo que cotejar es del 2007, necesito firmas del 2007, claro. Porque necesito saber cómo firmaba esa persona en el 2007. ¿Puedo ver rasgos característicos que se siguen manteniendo en el 2017? Sí, obviamente. Pero para hacer una cotejación realmente buena, tienes que irte a la fecha en que sucedió, bueno, pues esa firma. Es un poco como la buena investigación, es súper chulo, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que es súper interesante. ¿Es verdad, Irene, que hay letras que te ayudan a evaluar aspectos concretos? Por ejemplo, yo he escuchado que la G te ayuda a evaluar el aspecto sexual de la persona, ¿eso es sí, así? Sí, ahí, sí, gracias a Dios, a quien se le ocurrió el método, sí, sí porque te adelanta mucho el trabajo. Hay letras que son muy características, para mí, bueno, la G es la que más llama la atención a todo el mundo, porque es la sexualidad, y ya sabemos que todos tenemos esta cosa con el sexo, sí. Que nos dice la palabra y vamos ahí, y te lo preguntan siempre, entonces yo a veces les digo, puta, yo no te lo voy a contar, vale, entonces, es la sexualidad y cómo te relacionas con la pareja, o sea, no es solo sexo puro y duro, sino sí. Es qué tipo de relaciones de pareja sueles tener, o cómo te comunicas con el otro, con la pareja. Uh-huh. Para mí, las letras estrellas, o sea, si yo tengo que elegir una letra que es la que más información me da, es la letra T. La letra T, uh-huh, es maravillosa, nos habla de la voluntad, nos habla del liderazgo, nos habla de la cabezonería, nos habla de la adaptabilidad al ambiente, nos habla de rebeldía, nos habla de la autoexigencia. Entonces es una letra, para mi gusto, de las más completas. Uh-huh. Y luego le sigue así de segundas la letra S. La letra S nos habla muchas veces del rencor, de esas cosas que se nos quedan ahí dentro y que es muy difícil suavizarlas y que sí, nos cuesta un montón, bueno, pues canalizarlas. Y, pero vamos, para mí la T es la reina de las reinas. Uh-huh. Esto es mi opinión. Desde luego a mí es la letra que más me gusta y la que de una primera vista te da muchísima información. Ajá. Cuéntanos sobre los usos de la grafología, Irene, porque yo tengo entendido que puede ser en la psicología o en el ámbito de la medicina incluso. ¿Se pueden detectar también enfermedades a través de la escritura? A ver, detectar me parece demasiado vanidoso y arriesgado soltar esto por la boca. Uh-huh. Lo que puedes decir, que se ve, son ciertos rasgos que indican que puede existir, sobre todo así, unas ciertas dolencias en un área determinada. Vale, o sea que es como una orientación, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, si yo tengo una persona que cada dos letras me hace un puntito, ¿vale? Suelen ser enfermedades pulmonares, cardiorrespiratorias, porque no puedes como con tu vida, entonces tienes como una necesidad, tienes como un bastón. El tema de la ansiedad, por ejemplo, las más emocionales se ven muy bien, eso sí, o sea, las angustias se ven fenomenal, es lo que mejor se ve. En los últimos estudios, hay un estudio de oncología que vio un estudio evolutivo de una mujer con cáncer y vieron cómo su letra, antes de ser diagnosticada, empezó a cambiar. Pero es un estudio único y luego se vio cómo cambió y qué tipo de letra, que no voy a decir cuál es para que la gente no se paranoie. Sí. Es muy peligroso a qué tipo de letra cambió y se transformó. Ajá. Generalizarlo me parece un poco aventurero. Sí que está muy bien estudiado las esquizofrenias, por ejemplo, muy bien las enfermedades mentales. Entonces sí que puedes decir, para no mojarte mucho, decir, bueno, pues hay una tendencia a... Esto siempre es como una... Por ejemplo, yo hice una pericia hace nada de un hombre con un cuadro de un trastorno mental... Y se veía muy bien, pero yo ya tenía el diagnóstico previo. Claro, entonces, con ese diagnóstico previo, se justificaba cómo en la letra se podría ver esos rasgos que indicaban esa patología. Claro, porque en el ámbito legal se utiliza la grafología también. Mucho, sí. Yo lo que más trabajo, desde luego, y llevo 25 años, yo trabajo mucho el recursos humanos lo que más, y pericia caligráfica, todo. Entonces, en pericia, que estamos en juicios, pues está la parte de psicopatología, que es la que te he dicho, pues, por ejemplo... este señor tenía un trastorno mental, entonces cómo se ve en la escritura, tú lo que haces es, bueno, cómo justificar y explicar en qué rasgos se está viendo esta patología, y luego lo que son las falsificaciones, tanto de texto como de firmas, donde es bueno, la cotejación y donde vemos si una firma, bueno, pues es real o no. Y luego, bueno, que pues a juicio y aquí tienes, bueno, emplear microscopios, luego... a día de hoy es mucho más sencillo porque está muy, muy informatizado todo, con lo cual antiguamente cuando yo terminé pues tenías que yo me acuerdo que de ponerme en las ventanas para mirar las coincidencias de los rasgos. Hoy en día pues escaneas la firma, la pones en el programa, te va viendo las coincidencias y es mucho más sencillo y luego sobre todo es mucho más preciso, es decir, el margen de error cada vez es menor, es mucho menor. Y luego en selección, que para mí es la reina de... Vamos, donde en Francia no hay empresa que no tenga su grafólogo para selección de personal. En selección lo que vamos viendo es cómo se adapta cada persona a un puesto de trabajo. Entonces, pues no es lo mismo seleccionar una administrativa, pues yo qué sé, para una oficinita chiquitita que una administrativa para Telefónica, por ejemplo. O no es lo mismo... un product manager pues de una empresa chiquita que pues de Endesa. Es decir, cada empresa tiene una cultura de la empresa, cada puesto es un puesto definido y cada persona tiene una personalidad. Tienes que ajustar si esa persona no solo es válida para ese puesto de trabajo, sino si es válida para esa empresa. Que esta es la dificultad. Es decir, puedes ser muy buena en X trabajo, pero tú tienes que ser... pero tienes que encajar en ese grupo de gente, tienes que encajar con un equipo que ya está hecho, tienes esa habilidad, no la tienes, esto es lo que vamos estudiando. Vamos a pasar ya, Irene, a lo que todo el mundo está esperando, a ver si has sido el seleccionado en el sorteo que hacíamos la semana pasada. Vamos a analizar dos escrituras, en concreto vas a analizar dos escrituras de dos oyentes del programa. ¿Qué te parece si empezamos con la de Manolo? Manolo, vale, es que tengo aquí las dos, digo, no sabía cómo la de María, pero no da igual. Manolo, mira, Manolo es una persona que tiene una mente muy dinámica, es una persona muy inquieta y que tiene una necesidad siempre de estar analizando continuamente todo lo que le pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una persona que en ciertos momentos determinados puede verse algo frustrado porque tiene tantas cosas, de hacer todo lo que ocurre en su cabeza... que digamos que no le da la vida. Es una persona que le gusta mucho planificar antes de actuar y planifica de una manera como muy individual. Y siempre con un beneficio económico, es decir, necesita, y cuando hablo económico es como que sus proyectos se vean realmente materializados en algo productivo. Es decir, no les sirve crear una idea y que luego esa idea se quede en el mundo de las ideas, sino que la tiene que bajar a tierra. Ajá. Es un hombre que es bastante rebelde, porque le gusta siempre hacer cosas diferentes. Hacer cosas diferentes, no se conforma y necesita sentir como que él progresa en la vida. O sea, es como un continuo movimiento de progreso. Cuida mucho la parte de todas las estructuras como sociales, es decir, la familiar, la social, pero las intenta separar continuamente. Intenta que una cosa no vincule a la otra. Y luego, sobre todo, es una persona que es muy independiente y las personas que estén con él tienen que saber no solo valorar su independencia, sino respetar su independencia, que quizás esto es lo que más le cueste. Uh-huh. Perfecto. Pues pasamos a la siguiente, que es la de María Rosa. Y María Rosa, pues es todo lo contrario. María Rosa es una persona que necesita el cuidado. O sea, digamos que la característica de María Rosa es el cuidar. Cuidar a los demás. Es una persona, es muy buena persona en el sentido de que necesita siempre estar preocupada por los demás, muy amiga de sus amigos. Pero esto que ocurre, que a veces juega un poco en su contra porque se siente como un poco desprotegida, que dice, bueno, yo también necesito que me cuiden. Uh-huh. Entonces tiene este punto de decir, bueno, yo necesito de vez en cuando que me cuiden, pero no lo dice. Entonces prefiere cuidar, y esto a veces le puede desgastar. Es una mujer con una altísima autoexigencia de ella misma y con una capacidad creativa para la parte laboral impresionante. Cuando hablo laboral, es la sociolaboral, es decir, o si esa mujer no está trabajando, no lo sé, estaría como haciendo cosas para los demás. Ajá. Pero desde un aspecto muy creativo, y de hecho lo necesita. Luego es una mujer muy cariñosa, que necesita continuamente, tiene un punto como de obsesivo, como que le cuesta, a ver cómo te lo explico yo, le cuesta ser simple. O sea, ella intenta como estructurar las cosas, hacerlo como muy lineal y muy tranquilita. Pero hay como de repente algún pensamiento que se le queda ahí enrolado, sí, y que le intenta dar como forma, y eso es lo que más le cuesta. Entonces, María Rosa, yo lo que te diría es que al final tú sabes cómo son las cosas, tienes las cosas bastante claras, y entonces que no se enganchen es como en ciertas dudas. Yo creo que va muy en la línea de la autoexigencia, ¿eh? Que a veces se exige, para mi gusto, se exige demasiado. Es una chica que se adapta a todos los sitios, no suele protestar, no tiene este carácter rebelde que veíamos en Manolo. Uh-huh. Todo lo contrario. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues espero que os hayáis visto reflejados Manolo y María Rosa en el informe que nos acaba de hacer ahora mismo Irene. Seguro que sí. Bueno, Irene, vamos a tener que dejarlo aquí porque tenemos que seguir el programa. Pues sí, seguir el programa. Otro día más y mejor, Nuria. Sí, sí, ya sabes que yo estaría contigo toda la noche, pero no puede ser. Toda la noche, pero no, que los compañeros tienen que entrar también. No seamos ególatras narcisistas. Sí, sí. Cuéntanos, ¿tienes algún blog, alguna página web? Cuéntanos. Pues la página web de grafología es ecritgrafología.com. ¿Cómo? Repítela, Irene. Ecritgrafología. Escrit es escrito en francés, que como mi madre era francesa, hija, y es que me enseñó la grafología desde muy chiquitita, aunque luego estudié de manera ya más técnica 4 años, pues dije, bueno, voy a hacer algo así como en su nombre. Uh-huh. Y dije, pues Escrit, que no estaba. Grafología.com para cualquier cosa de grafología, y si no, irelopetasor.com en cualquier tipo de red social y página web. Muy bien, compañera. Más fácil. Pues bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. A ti como siempre, y hasta la próxima. Hasta la próxima, guapa. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Seguimos avanzando por el canal y quiero desde aquí haceros saber que nos encanta que nos enviéis experiencias que os han ocurrido. La semana pasada nos llegó una, sobre todo, que era muy inquietante. Probablemente en las próximas semanas podréis escuchar la voz de este testimonio y ver las imágenes que nos aporta en el email que nos ha enviado a contacto@canaldelmisterio.com. La verdad es que muy, muy interesante. Así que ya sabéis, os animo a que hagáis lo mismo. Queremos saber qué es lo que os pasa, qué experiencias con lo paranormal habéis tenido. Y ahora me apetece muchísimo contaros una historia. Escuchad. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía haber ganado todas las frutas, ellos le respondieron: Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? No hay que olvidar que Ubuntu, en la cultura Xhosa, significa yo soy porque nosotros somos. Qué bonito, ¿verdad? Y es que siempre hay que tener en cuenta que todos formamos parte de lo mismo, que en realidad todos somos uno, y que lo que le pase a cualquiera de nosotros, de alguna forma, también nos va a pasar a nosotros mismos. Así que vamos a seguir, ¿verdad?, repartiendo felicidad y buenas vibraciones por donde vayamos, y así vamos a contagiar todo el planeta con esta energía positiva que todos queremos y que tanta falta hace, además, en estos días. Vamos a ponernos a ello, ¿verdad, misteriosos? Cada uno, como si fuera una gotita de agua, puede crear al final un inmenso océano. Apuesta por el amor, por la paz y por la felicidad. Actualidad en Canal del Misterio. Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Bueno, empezamos con un titular que dice así: una gigantesca telaraña de unos 30 metros, fabricada por miles de arañas, cubre un parque de Nueva Zelanda y deja un paisaje de sueño o de pesadilla. A ver, Nuria, imagina que decides pasar una tarde en familia en el parque y cuando llegas ves flotando sobre el césped una colosal seda de unos 30 metros de largo y entre 2 y 3 metros de ancho. Pero eso no es todo. Cuando te acercas, notas que además las telarañas no están vacías, sino que hay miles de pequeñas arañas negras. Esto le pasó a Tracy Maris, una mujer que disfrutaba del parque junto a su familia, y lo pudo capturar en vídeo. Las arañas estaban sobre un montículo elevado, ya que posiblemente buscaban un terreno más alto después de las recientes inundaciones del ciclón Cook. Este fenómeno no dura mucho tiempo, ya que el trabajo de las arañas fue destruido parcialmente por un perro que corría por el campo y una tormenta eléctrica hizo desaparecer lo que quedaba. Fenómenos parecidos se han producido antes en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Lezama, Argentina, millones de arañas abandonaron su hogar en tierra y se dirigieron a lugares más elevados, incluidos árboles, para instalarse allí a causa de las lluvias. Estamos compartiendo el vídeo de Nueva Zelanda en el grupo de Canal del Misterio para que todos lo podáis ver. Madre mía, qué miedo, ¿no? Porque yo me veo eso en pleno campo y de verdad yo creo que salgo corriendo. Ay, sí, sí. Qué impresión las arañas. Bueno, continuamos con la siguiente noticia que dice así: un pollo gigante y con dientes, el nuevo dinosaurio del Cretácico. Efectivamente, Nuria, tenía el aspecto de un pollo. Medía 1 metro de altura y tenía dientes. Tuvo que ser digno de verse. Vaya pollo, madre mía. Sí. Se trata de Xinyanghua Long Tenchi. Menudo nombre. Vaya. Y es la última especie de ave primitiva hallada por los científicos. Uh-huh. Tiene una antigüedad de alrededor de 125 millones de años y una de sus peculiaridades es que poseía plumas asimétricas, en las que el eje central, o raquis, no divide la pluma en dos mitades similares. Este es un rasgo característico de las aves voladoras, aunque se desconoce si esta especie podía volar o no. Son una familia de dinosaurios terópodos, entre los que están las aves modernas, que vivieron hace 155 a 66 millones de años en las actuales Asia, Europa y Norteamérica. Tenían unas patas muy alargadas en comparación con otros dinosaurios terópodos, un cerebro y unos ojos muy grandes y un oído muy refinado, que sugiere que cazaban a sus presas detectándolas a través del sonido. Los descubridores, científicos de Hong Kong, China y Canadá, publicaron su hallazgo recientemente en la revista Nature Communications, después de estudiar un espécimen fósil hallado en China. Y vamos con la última noticia de esta noche, una noticia además llena de misterio. Una franja de luz morada en el cielo, bautizada como Steve, busca explicación científica. Sí, Nuria, esto es muy bonito. Desde hace años, aficionados a la observación de auroras boreales, fotografían un tipo de luces, una especie de franja morada más o menos inclinada que aparece en las latitudes ligeramente más al sur de lo habitual. Eric Donovan, un profesor de astronomía canadiense, cotejó las imágenes con datos de los satélites de la ESA y pudo saber que a 300 kilómetros de altitud la temperatura se incrementaba hasta los 3.000 grados y había una franja de gas de 25 kilómetros de ancho que flotaba hacia el oeste. Así pudo confirmarse que no se trataba de un arco de protones como las auroras. Ese conocimiento hizo bautizar al fenómeno como Steve. ¿Y por qué este nombre? Según explicaba New York Times, la idea fue de Chris Radslav, el fotógrafo que administra el grupo donde se reúnen las imágenes de la nueva aurora. El origen sería una conversación de la película de dibujos animados Vecinos Invasores, en la que un grupo de animales salvajes se encuentra con una fila de arbustos que no acababan de comprender. Un porcoespín comenta que le asustaría mucho menos si supiese cómo llamarlo, y una ardilla contesta, llamémoslo Steve, es un bonito nombre. Y así quedó, compartiremos también el vídeo en el grupo. Genial. Bueno, María, antes de marcharte, como siempre, ¿tu dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariat_bcn. Perfecto, pues hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Todos sabemos lo importante que es en algún momento saber decir que no, ¿verdad? Bueno, pues en algunos momentos todavía es incluso más importante de lo que nosotros pensamos, como ocurre en este relato que vas a escuchar ahora mismo, de la voz de nuestro compañero José Vicente García, titulado No. No es demasiado tarde, pequeño. Aparta la vista y olvida. Sucio bastardo imprudente, pero no he sido lo suficientemente claro. Esta será la última ocasión. ¡No leas esto! Bien, pequeño. El daño ya es irreparable. No dejes de leer. Llegado a este punto, es demasiado tarde. Tan solo lee con atención. Quiero que visualices el armario más cercano a ti. Aquel que tengas prácticamente al lado. Bien. Ahora, haz un ejercicio mental. Si es necesario, detén tu lectura unos instantes y procede a hacer lo que te indico. Imagina a alguien dentro de él, a una persona metida. No es necesario que detalle sus facciones o características. Tan solo ponte en situación. Hay alguien dentro de tu armario, a escasos metros de ti. ¿Ya lo has hecho? Tómate tu tiempo, pequeño. Prosigue cuando termines. Ahora no cometas el error de girarte y ni se te ocurra mirar dentro de ese armario. Tan solo céntrate en la idea de que hay alguien dentro que llene tu pensamiento y lo cubra todo con su morbosa presencia. Bien, ¿has conseguido ponerte en situación? Detén tu lectura y céntrate en esa idea un poco más. De verdad, esto es importante. Imagina que hay alguien ahí, ¿vale? Si dejas de hacer ruido y te concentras lo suficiente, es posible que le oigas. Shh, no te muevas. El silencio debe ser total. Tan solo escucha. ¿Lo has oído? ¿No? Por supuesto que no. ¿Cómo vas a oírlo? Es imposible que lo oigas, amigo, porque él ya no está en el armario. No quiero que te alarmes cuando te lo diga, pequeño, pero el hombre del armario se ha tomado la libertad de engancharse en el techo de tu cuarto. Te aconsejo que no mires. Pero si ya lo has hecho, no te preocupes. Muy probablemente, él haya sido más rápido que tú. Debiste hacerme caso y no ser tan cabezota, pero tus ansias de morbo son demasiado grandes, ¿verdad? Bien, ¿quieres morbo? Pues morbo tendrás, pequeño amigo, tenlo por seguro. Se esconderá la mayoría del tiempo y es probable incluso que no llegues a verle. Quizá algún mal sueño que él provocará te recordará su existencia, pero la mayoría del tiempo se dedicará a esperar a que bajes la guardia. Reza cada noche para que no decida honrarte con su presencia y procura mantener los armarios cerrados cuando el sol se postre ante la oscuridad. Que no estén ni ligeramente abiertos, pequeño, ni un poquito. No te mires al espejo después de medianoche. Puede que tengas suerte y se olvide de ti, pero ay, amigo, ten muy presente que cada vez que pienses en él, su presencia se hará más fuerte. Trata de olvidarle. No le dediques ni un instante y trata, en la medida de lo posible, de vivir una vida normal siempre que él te lo permita. Y si tus visitas son demasiado frecuentes y tu padecimiento insoportable, visítale en el espejo donde haya decidido alojarse y pídele que acabe con tu sufrimiento. Lo insólito en Canal del Misterio. Seguimos con el programa Misteriosos y lo hacemos esta vez de la mano de Sandra Díez, que ya está aquí con nosotros y bueno, está ya impaciente por contaros a ver, a qué lugar nos va a hacer viajar esta tarde. Buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes, Nuria, y por supuesto a nuestra audiencia, a los misteriosos que nos dan el sentido de que estemos aquí, por supuesto. Así es, compañera. Esta tarde nos vas a llevar a la Biblioteca Willward, ¿no? Una importante institución situada en Indiana, en Estados Unidos. Eso es, Nuria. Esta tarde nos adentraremos en la biblioteca más antigua de todo el estado, que además está en pleno uso y en constante actividad, tanto terrenal, ya que es la biblioteca principal y todo un icono de la ciudad, como espiritual, pues su fenomenología es muy alta, destacando a su más famoso fantasma, la Dama de Gris. Uh-huh. Y además, todos podemos ser partícipes de la búsqueda de esta famosa Dama Gris, ¿no? Sí, así es, Nuria. Es una biblioteca que tiene webcams en directo que puedes seguir online y, bueno, pues así reportar sus apariciones o anomalías que encuentres. Uh-huh. Pero bueno, Eso ya os lo cuento luego, al final del reportaje. Antes, pues tenéis que estar bien documentados sobre esta biblioteca para saber cómo y dónde, bueno, pues buscar a esta dama. Vale, o sea que cada uno desde el sofá de su casa, tranquilamente, coge su ordenador y desde ahí, a través de la webcam, puede tener suerte o no. Eso es. Y ver el fantasma de esta dama gris, ¿no? Por la biblioteca. Bueno, pues... Voy a hacer de centinela. Bueno, pues Sandra, vamos a ello, somos todo oídos. Pues atentos misteriosos, porque esta biblioteca es fruto de un gran sueño que tuvo su constructor William Carpenter y su mujer Lucina Carpenter. Ambos, bueno, pues soñaban con dar al pueblo una especie de universidad gratuita para todo el mundo y sobre todo destinado, bueno, pues a esas clases más inferiores y así pues pudieran alcanzar una cultura sin importar pues de la raza, sexo, color. Y bueno, con esta generosidad querían generar así este patrimonio cultural y dejarlo a sus descendientes y a la ciudad que tanto querían y en la que vivían. Claro. Sin embargo, William pues falleció antes de poder ver la obra terminada. Pero falleció de una forma muy extraña, pues aunque en un primer momento se dijo que había fallecido por una parálisis, el periódico local anunció su muerte con un titular que decía así: Mr. Carpenter no está libre de enemigos. Bueno, todo parece indicar que el señor Carpenter pues no estaba metido en negocios muy limpios, ¿no? Eso es, Nuria. Aquí ya se empieza a sumar misterio, porque tras su fallecimiento, los gestores que se hicieron cargo de este legado, pues decidieron no atender el sueño de William y transformar el edificio, la universidad que quería construir, pues en una biblioteca. Así que estamos hablando de que su muerte ocurrió en 1883. Pero no es hasta 1937 cuando se produce la primera aparición. Digamos que a partir de esta fecha, de este año, es cuando la biblioteca despierta y cobra vida. Y bueno, pues así llegamos al primer encuentro paranormal registrado que relata la historia de un vigilante nocturno que una noche bajó a las calderas pues con el fin de aumentar la cantidad de carbón, cuando de repente se le apareció la figura de una mujer transparente que flotaba en el aire y tenía un ligero resplandor. Según la descripción que aportó el guardia, se trataba de una mujer madura con un vestido largo, zapatos altos, sombrero y velo, todo en un color grisáceo a la usanza de la época de 1800. Después se desintegró ante sus ojos de igual forma que había aparecido. El vigilante, aterrado, abandonó las calderas y cuando llegó con sus compañeros contó lo ocurrido. Estos, bueno, pues se burlaron de él, pero desde ese día el vigilante no volvió a pisar la biblioteca. Y a partir de aquí es cuando comienza la historia, ¿no? Una historia que se puede escribir hasta el día de hoy. Eso es, Nuria. Este vigilante fue el primero de una larga lista de testigos de los sucesos paranormales, que bueno, unos han sido más sonados que otros, pero desde entonces se han experimentado hechos extraños, como grifos de agua que se abren solos, ruidos, objetos o extraños encontrados en medio de la biblioteca, así como testimonios de visitantes que percibieron olores y sensaciones de frío en varios puntos de las instalaciones. Incluso libros movidos de lugar y sillas sacadas fuera de la mesa, como si alguien acabara pues de haber estado sentado leyendo un libro. Y por seguir con esta cronología, la siguiente aparición fue también con un vigilante, que de hecho es el que suplió a este anterior. Este ya pues tenía información sobre el fantasma, así que estaba pues más que preparado. Él declaró que pudo ver a la dama varias veces, incluso trató de hacer contacto con ella. Contaba que esta dama a veces se mostraba tímida, otras veces confusa, serena o incluso amistosa, pero el contacto nunca dejó de ser visual con este ente. Digamos que a este vigilante le pudo más la curiosidad que el miedo, ¿no, Sandra? Sí. Otra aparición que también nos querías contar esta tarde es, por lo visto, una aparición muy importante también dentro de lo que es la biblioteca, que es la de un niño de solamente 3 años de edad. Una de las apariciones más curiosas le ocurrió a un niño de 3 años, el cual acompañó a su mamá a buscar un libro. Y bueno, pues como todos los niños, se puso a jugar y no hacía caso de los comentarios de su madre. Pero al poco rato regresó al lado de su mamá y se aferró a ella, con los ojos muy abiertos. Le contó que había visto a una señora de gris flotando. Bueno, no sabemos si se debe a que el fantasma presenta una simpatía especial por los niños o son los niños que debido a su inocencia y pureza son capaces de ver más allá, pero la dama de blanco también se suele manifestar ante niños, ¿no? Así es, porque en torno a 1992 se vuelve a repetir la historia, y es que un niño aseguró haber visto a una dama de gris flotar por las zonas infantiles de juegos. Y ya desde que se instalaron estas webcam, es justamente el área infantil el lugar donde se reporta mayor número de apariciones y fenómenos. Y fíjate, Nuria, si tan activa esta zona, que hay otro suceso documentado donde una empleada que se encontraba colocando los libros en esta zona vio una sombra que se deslizaba entre las estanterías. Y bueno, a pesar de que esta empleada, obviamente, estamos hablando de 2010, ya estaba al tanto pues de la peculiaridad de la biblioteca, esta sintió miedo y abandonó la sala en busca de una superiora a quien le contó todo lo ocurrido. Y bueno, para sorpresa de esta empleada, esta superiora se sinceró con ella y se desahogó, contándola que ella también ha visto a esta dama en varias ocasiones, sobre todo cuando bajaba al depósito de los libros, que está en el sótano. Bueno, el sótano, que recordemos, es la zona donde se ve la primera aparición, ¿no? Que la ve sí, sí. El vigilante que baja a la caldera y se encuentra con la dama gris. Eso es, Nuria. A estos lugares recurrentes por el fantasma, que son bueno pues el sótano y la sala infantil, hay que sumarle un tercer lugar, que no es tan recurrente como los otros dos, pero bueno, a veces hay fenomenología en el lugar. Y bueno, se trata de la sala de búsqueda e investigación. Destacar también que este edificio, en el año 2007, se decide pues abrir las puertas a la libre investigación, y todos los que allí han ido pues han salido con su propia experiencia y conclusión. De hecho, en el propio tour que se hace por la biblioteca se habla abiertamente de este tema. ¿Algún caso de aparición más, Sandra? Sí, Nuria. Así ya, mira, más actuales tenemos pues a unos alumnos de la Universidad de Indiana que fueron testigos de cómo una sombra grisácea con un perfil femenino miraba atentamente el agua de una fuente del patio. También los policías de la ciudad cuentan que es normal que salte el sistema de alarmas, pero que al llegar allí pues no han encontrado ni ladrones ni nada por el estilo, todo está vacío y en absoluta calma. Pero que en una ocasión vieron hasta dos fantasmas distintos en las ventanas de la parte superior de la biblioteca. Además, unos investigadores afirmaron que durante un receso que se tomaron bueno, pues durante su investigación, fueron testigos como una niebla gris se formaba de la nada hasta el punto de alcanzar una forma como de perfil humano. Y ya, por si fuera poco y la biblioteca no hablara por sí sola, todos estos sucesos tomaron más peso aún cuando un presentador de la televisión local y bastante famoso aseguró haber visto al fantasma en la biblioteca. Bueno, por lo que estamos escuchando y lo que nos estás contando, Sandra, el fantasma de la dama gris es un fantasma muy famoso. Eso es. Y además, lo que os contaba al principio, esa frecuencia la podemos comprobar. No hace falta que viajemos, pues con estas cámaras online en directo de las que os hablaba al principio, podemos ser testigos de primera mano de las apariciones. Las cámaras están situadas en estos tres lugares de los que hablábamos antes, que son la sala de los niños, el sótano y la sala de investigación. La página, la verdad, es que es súper sencilla de usar, pues tienes una visión simultánea de las tres cámaras y puedes pinchar cuando veas el ente o la anomalía, y así, digamos que congelas el fotograma. Vaya. Después puedes indicar tú mismo con un círculo dónde crees que está la anomalía y reportarlo a la página de la biblioteca. Quien quiera estar pendiente y hacer pruebas de a ver si ve o no ve algo, pues tiene a su disposición, como te digo, estas tres cámaras webcam en directo que, bueno, refrescan la imagen cada 20 segundos. O sea, no es en directo súper riguroso. Bueno, misteriosos, no todo ocurre lejos de nuestra casa, porque valencianos, alicantinos, ¿sabíais que en Elche también tenemos una biblioteca especial? Cuéntanos, Sandra. Eso es, misteriosos. Prestar atención porque en la biblioteca de Elche, cuando cae la noche, suceden cosas curiosas o aterradoras, depende de lo valientes que seamos. Y es que la biblioteca, en sus inicios, fue un convento y hospital de caridad de frailes franciscanos. Y parece ser que algún fraile, bueno, pues se quedó atrapado para siempre entre sus muros. Y para muestra, bueno, pues este suceso que tuvo lugar a principios de los años 90, donde en el claustro de esta biblioteca tuvo lugar una exposición pues de cierta repercusión, por lo que necesitaba unas medidas de seguridad adicionales para evitar bueno, por los posibles robos de las obras de arte que allí se exhibían. Y es por ello que se decide contar bueno, pues con guardias de seguridad para que vigilen tanto de día pues, como de noche. Y es aquí donde llegamos a una noche especial en la que el guarda de seguridad encargado de vigilar esta biblioteca escuchó unos ruidos extraños que venían del claustro. Aquellos ruidos, bueno, pues parecían de cadenas, pero no tenían mucho sentido, y menos viniendo de donde venían. Uh-huh. Bueno, pues en la obligación de cumplir con su trabajo, este guardia acudió al claustro, pero allí no había nada. La noche continuó con tranquilidad, hasta que en torno a las 3 de la madrugada, en ese momento el vigilante volvió a escuchar un ruido extraño, pero esta vez provenía del interior de la biblioteca. Extrañado, acudió hasta la zona de donde había salido el sonido, y cuál fue su sorpresa, que se encontró con una pila de libros amontonados sobre una mesa. Aquello no era normal, pero el guardia decidió no darle mayor importancia y, bueno, pues continuar con su trabajo. Pero los sucesos extraños no quedaron en aquello. Bueno, eso de pues eso de que no era normal está clarísimo. Anda, que también qué cuajo, ¿no? El seguir trabajando después de encontrarse, pues eso, la pila de libros amontonados cuando no estaban ahí, ¿no? Bueno, es que la historia sigue y en una de las rondas que siguió haciendo durante esa noche, o sea, es toda la misma noche, ¿sí?, le sucedió algo terrorífico, pues el vigilante se cruzó con el espectro de un monje y, bueno, pues este, aterrorizado, huyó todo lo deprisa que pudo del recinto y, bueno, como es de esperar, el caso salió a la luz y causó un gran revuelo, a pesar que desde la junta directiva de la biblioteca se dio orden de no realizar ningún tipo de declaración al respecto. Bueno, por lo que tristemente pues se ha convertido en un suceso que es difícil documentarse, así que no sabemos verdaderamente el desenlace de esta historia. Uh-huh. Si nos dejaran investigar, ¿verdad? Pero bueno, ay, el mutismo impuesto por la directiva, por lo visto, pues impide la investigación. Pero bueno, que no se pueda hablar de ello no significa que no exista. Eso es, Nuria. La verdad es que, bueno, pues da rabia, ¿no?, que por culpa de mentes tan cerradas pues no podamos disfrutar completamente de esta historia. Pues porque sí. Sí que es verdad que investigando un poco más parece ser que sí que hay relatos de algunos testigos, uh-huh, que han visto cómo el espectro de un monje se asoma, bueno, pues al final de un pasillo, y también cómo han oído el estremecedor sonido de estas cadenas arrastrándose junto al pozo del claustro. Bueno, pues será cuestión de esperar, porque dicen que el tiempo pone todo en su lugar, ¿verdad, Sandra? Ojalá. Y a lo mejor en un futuro no muy lejano, pues retomamos este caso y ya con toda la información, o sea, ya con una información completa e incluso con a lo mejor alguna investigación por nuestra parte. Ya veremos, cruzaremos los dedos, ¿eh? Eso, cruzaremos los dedos, tiempo al tiempo. Compañera, antes de marcharte, déjanos algún dato de contacto. Pues nada, sabéis que como siempre podéis agregarme y contactar conmigo a través del Facebook. Soy Sandra von Trier, fijo que me veis por el grupo Canal del Misterio. Bueno, compañera, muy buen trabajo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya nos encontramos en este maravilloso lugar y ya estamos acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos los amigos. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues aquí disfrutando de un programa más, ¿cómo ves? Sí, un programa muy especial. A mí siempre lo digo, yo parece que me repito, pero es verdad. Siempre cada programa aprendo un montón y disfruto un montón. Pero el tema en particular de la grafología me ha resultado muy, muy, muy interesante. Es algo Qué que siempre me ha llamado es, ¿verdad? Mucho la atención. Sí, sí, de verdad. O sea, como algo tan simple en principio, ¿no? Sí. Puede definir tanto. Puede marcar perfiles psicológicos, puede hablar de, en fin, de fallos, de defectos, de virtudes. Uh-huh. Es impresionante. La verdad sí. Es que sí. Todo un misterio, uh-huh, desde luego, la escritura. Sí, totalmente. Y muy bien tratado y muy, muy bien traído y he aprendido muchísimo. Sí. Uh-huh. Juan, vamos a por lo que tú estás aquí. Vamos a por tus cartas. Vamos a ver qué consejito nos traen para esta semana, uh-huh, que viene. Claro que sí, venga. Vale, Nuria, amigos, pues esta semana uno de mis arcanos preferidos, que me gustan todos, siempre lo digo, pero este especialmente, El Loco, Nuria. Uh-huh. Esta semana dice que, como consejo, nos dicen que conectemos con nosotros. Que cuando aparece el loco, muchas veces es que estás un poco perdido de ti, desconectado de ti. ¿Sí? El loco representa la divinidad, representa el potencial nuestro como seres humanos, ¿no? Y muchas veces esa carta aparece en tiradas de, sobre todo en plan de consejo, de eso, de gente que está como desconectada de ella, que va a lo loco en el mal sentido de la expresión. Sí. Cuando hay que ir en el buen sentido de la expresión a lo loco, ¿no? Sí. Confiando en ti, sin miedo, con seguridad en ti mismo. Esta semana posiblemente también nos van a poner delante situaciones ante las que tenemos que reaccionar muy rápidamente. Por ejemplo, uh-huh. Oportunidades que dices, uff, ¿es sí o es no, pero es ahora? Pues si sientes que es el sí, lánzate por ello. Porque todo lo que hagas esta semana, todo lo que hagamos esta semana, Nuria, de forma innata, como digo, creyendo en nosotros y con seguridad en nosotros, nos va a salir perfecto. Son oportunidades que nos ponen delante también porque son buenas para nosotros y hay que aprovecharlas, ¿vale? Qué bien, qué bien. Y bueno, como parte un poco quizás la contrapartida... Uh-huh. Pues quien sienta que lleva un cierto tiempo yendo muy a la deriva y que no resuelve sus cosas, no pone medios, no cumple, digamos, un poco con sus responsabilidades, porque se empieza a poner un poquito las pilas, porque ese loco puede estar indicando esa tendencia un poco a irnos al extremo, que tampoco es buena. Uh-huh. Así que aquí, como siempre decimos, cada uno que se lo lleve a su experiencia, donde Exacto. más le resuene. Pero sobre todo yo diría esta semana aprovechar, disfrutar, confiar mucho en nosotros y muy atentos a las oportunidades. Qué bien, qué bien. Estaremos atentos, Juan. Claro que sí. Bueno, y ahora, como siempre, antes de marcharte, danos tus vías de contacto. Claro que sí. Somos Faro Tarot en todas las redes sociales, incluido Skype. Tenemos nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y el teléfono de siempre, que es el 605-33-7291. Hasta la próxima semana, compañero. Un beso fuerte, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Pues ya llegamos al final del programa de esta semana. Qué cortito se nos hacen estos 60 minutos, ¿verdad? Es que lo pasamos tan bien que es normal, claro, que se nos haga tan cortito, tan breve. Pero bueno, antes de irme, como siempre, daros las gracias por acompañarme, por estar ahí detrás de las ondas y dejaros con la frase de la semana. Al final, solo tres cosas importarán en tu vida. ¿Cuánto amaste? ¿Cuán gentilmente fuiste? ¿Y qué tan agraciadamente dejaste ir las cosas que no eran para ti? Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Recordad que cambiamos de día el miércoles a las 12 de la noche y hasta la semana que viene.